Noriega. ¿Qué pasó, mamá? Alexis. Pinto. Ella le gusta que le den nalgazos. Así que dale, dale, dale un nalgazo.